sábado, 15 horas. La voz de nosotros. De los otros. De los que no salen en Clarín. De los que no salen en Página. De los que no salen en ningún lado. De los que pintan paredes con carbón o con tiza. O con cualquier cosa. De los que no conocen a nadie. De los que no tienen plata. No tienen contactos. No tienen más que el cuerpo para laburar. De los que luchan en silencio. De los que luchan a los gritos. De los que luchan. De los que no le creen a nadie. De los que creen en algunas cosas. De los que creen en la gente. De la gente. De la gente que labura. De la gente que hace. De la gente que cuenta. Del pueblo. De mi pueblo. De nuestro pueblo. De voz en voz. Así, de voz en voz. Como se hizo la historia. La historia de los que todavía no ganaron. La historia del pueblo. Nuestra historia. Por Radio Futura.